que de esperar sea de vuestro entero agrado en esta ya décima temporada a través del 95.0 de la FM. Su tiempo con Punto Radio, Oíd Radio Gestiona, Talavera al Día, Oíd Radio, todas las radioemisoras que han pasado a través del 95.0 de la FM, en la radioemisora oficial de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y esta temporada también tendremos deporte para la temporada 2019-2020. Esperar que sea de vuestro agrado, tenemos algunas novedades que reitero, insisto, ya en los próximos días, próximas semanas, iremos confirmando y iremos entregando a través del 95.0 de la FM, sobre todo pendientes de la actividad polideportiva que tanto necesita información a través de las ondas de las radioemisoras. Nos vamos de inmediato a saludar a nuestro comentarista, a quien agradecemos el hecho de que nos pueda acompañar esta temporada 2019-2020, Jesús Bonilla, que nos va a acompañar con sus comentarios para las noticias y resúmenes y previa de los partidos del Club de Fútbol Talavera y del Solís Fútbol Sala Talavera. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Primero que todo, muchas gracias por estar una vez más con nosotros colaborando, Jesús. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar por la onda. Bueno, vámonos al fútbol, vámonos al Club de Fútbol Talavera. Preocupante o no, ya está en zona de descenso el equipo talaverano. Esto recién comienza, esto recién arranca, pero ya hay algunas voces disidentes y preocupantes por parte de la afición con esa clasificación que lo tiene al equipo talaverano en el lugar 17 de un total de 20 equipos en este grupo 4 de la segunda B del fútbol español. Es cierto, a solamente 2 puntos del undécimo clasificado, que es el Real Murcia, o del equipo que le derrotó en la jornada de ayer, a 3 puntos el Yeclano Deportivo, que se queda con 8 puntos en la zona media de la clasificación, lugar número 10. ¿Preocupante o no? ¿Qué te parece a ti, Jesús, el hecho de que ya se hayan perdido 2 partidos consecutivos y que el Talavera haya caído a zona de descenso? Tú lo dices, no es para dar la alarma, pero es síntoma de preocupación, porque creo, no es así el caso, la imagen que se dio aquí contra el Real Murcia, sobre todo a partir de los primeros 25 minutos, fue lamentable, porque fue vergonzoso ver la imagen de con los jugadores abatidos, jugadores que lo daban ya cuando nos marcan el 1-2, y por las informaciones que tengo del partido de ayer, pues las oportunidades que tuvo sobre todo Pablo Aguilera en su bota, pues si las oportunidades que se nos brindan no entra la pelotita entre los 3 palos, cuando ellos les llegan, pues tuvo la ocasión de enchufarla para adentro, y yo creo que prácticamente el Yeclano y Talavera son equipos de unas características similares, y creo que los dos equipos, creo que el empate hubiera sido justo, pero como os he dicho, el Talavera no dio buena imagen tampoco, y la pelotita cuando no quiso entrar, las oportunidades que tuvimos las fallamos, y la verdad es que bueno, en redes sociales, pues bueno, la gente ya enseguida pues pidiendo que Fran Alcoy se vaya, y creo que bueno, hay que darle una oportunidad, llevo aquí con esta en la sexta temporada, pero creo que el equipo debe hacer cambios en cuanto a la once inicial. Julio Cidoncha, se nota muchísimo la baja de Julio Cidoncha. Esperemos que en un par de semanas le tengamos otra vez con el equipo, y creo que el Talavera no encuentra la tecla para poder ir sumando puntos y salir de esos puestos de descenso. Tú dices a propósito del próximo rival del Club de Fútbol Talavera, que es el Badajoz, ex equipo precisamente de Julio Cidoncha. Su ausencia se nota y mucho en el medio campo del equipo talaverano. Y eso es malo, es un mal síntoma cuando se echa de menos a un jugador, Jesús. Sí, pero hay que decir que nos vienen ahora, como tú dices, después de estas 2 derrotas, nos viene un Miura que es como el Badajoz, porque ha hecho una plantilla a base de talonario, una plantilla para ascender a segunda división. Y luego visitamos al Sevilla Atlético, que es un filial, y también, pues bueno, ahora mismo no sé la posición que está en la tabla clasificatoria, pero el Sevilla creo que, bueno, sobre todo vamos a ver este domingo con el Badajoz, vamos a intentar de sacar los puntos positivos ya que jugamos en casa, aunque tenemos que decir antes que hay un partido el jueves contra el Utrera, sí, que creo que la directiva, no, como lo hablaba en redes sociales, no sé si los socios general, que no sean de tribuna o de oro, tengan que pagar. Creo que se equivocarían yo entiendo que tienen que hacer recaudaciones, pero después de estos 2 partidos creo que el aficionado pues a lo mejor un poquito no asistiría y se van a ver las gradas muy vacías, y sobre todo ver el Badajoz tratar de sacar esos 3 puntos que sería clave, porque si no estaríamos en una situación muy preocupante ya. Y yo creo que si este año el equipo que no empezó como la temporada pasada, el equipo se va metiendo más en el pozo, pues creo que esta temporada creo que a lo mejor el entrenador estaría muy cuestionado y ya no daría por seguro que continuara en esta plantilla si el equipo sigue así. Para que no queden los datos allí en la incógnita, el Club Deportivo Badajoz, próximo rival este domingo en el Prado del Club de Fútbol Talavera, está cuarto clasificado con 11 puntos. Y hablabas también del Sevilla Atlético, que posterior a este partido, en 2 semanas más, será el rival allí en tierras andaluzas del Club de Fútbol Talavera. Tiene 7. Y es cierto, en todo caso, es preocupante cuando un equipo entra en esta dinámica, que se pierdan 2 partidos consecutivos, son 6 puntos menos, vienen 2 rivales complicados, entonces ya comienza la presión a los jugadores. Es cierto también, es verdad que hace mucho tiempo hay muchas voces disidentes con el tema de Fran Alcoy. Es cierto también que en anteriores temporadas tampoco ha comenzado bien para el Club de Fútbol Talavera la situación y ha sabido mantenerse en la categoría. Es cierto también que ha comenzado en la parte alta de la clasificación y posteriormente ha tenido un bajón y luchándose por salvar. Entonces, la misma situación, ¿no? Me refiero a mantener la categoría de la segunda B del fútbol español. Pero ahí me da la impresión que independiente a lo que yo no he visto los partidos del Talavera, porque como bien sabéis, bueno, esto es un comentario que no debería hacerlo en la antena, pero yo no puedo opinar mucho ahora mismo del tema futbolístico del Club de Fútbol Talavera, porque venimos retornando de nuestras vacaciones, pero yo creo que hay que tener un poco de paciencia y además sabiendo que este es un grupo complicado, que el grupo 4 no es fácil, Jesús. Entonces, como bien tú decías, hay equipos que se han conformado las plantillas a base de talonario. No es el caso del Club de Fútbol Talavera. Yo creo que el Talavera tiene muy buenos jugadores, pero habrá que darle un poco más de tiempo porque si nos empezamos a poner nerviosos recién en el comienzo de la temporada, pues esto no tiene buena pinta. Y ya se ha repetido anteriormente en otros años, Jesús Bonilla. Sí, nosotros hay que decir que, bueno, como tú dices, por tu ausencia y no poder estar aquí en Talavera, no has podido ver el Al Talavera. Te puedo decir que a partir de la tercera jornada, cuarta jornada, las primeras 3 jornadas, Fran Alcoy apuesta por un 4-5-1, en el cual Samu Corral y Ángel López, de media punta, le ayudan en la parte de arriba. Y a partir de la cuarta jornada actúa con un 4-4-2. Ángel López le deja en el banquillo y actúa con Pablo Aguilera y con Samu Corral en ataque. Creo que con eso no estoy diciendo nada. Creo que ahí a lo mejor puede estar una de las problemas que pueda tener el equipo, que no ha sabido asimilar a lo mejor este cambio de sistema con un punta arriba y jugando por las bandas como ha jugado con Alberto Oca y con Zamorano, pero sobre todo hay que decir que en defensa con el partido contra Real Murcia, 2 errores de San José en un penalti que para mí es de risa, creo que no es penalti, y el 1-1 es un regalo que le hacemos al equipo contrario y lo aprovecha, le castiga este sábado, este domingo, pues no jugando, saliendo Nandi en la parte en la zaga con Juanra. Y tenemos que decir que el equipo necesita el Utrera, creo que ahora a nosotros no nos vendría bien jugar con la Copa de Federación, porque va a ser un desgaste, aunque se va a rotar con otros jugadores que no suelen jugar. Y creo que el equipo se tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de cortar de raíz y tratar de puntuar. Ya no voy a decir una victoria, tratar de puntuar con el Badajoz y luego tratar de sacar alguna victoria fuera para pronto ponernos en la zona noble, la zona media de la tabla, para poder ver los partidos con otras visiones. Siempre asumiendo que el deber a cumplir la tarea de esta plantilla es la permanencia, que nadie se equivoque. Y ya estamos diciendo que se está solamente a 1 y 2 puntos de esa zona de descenso, de la parte baja de la clasificación. Ahora sí, tú tienes razón, y parte de la afición también, Jesús, se entiende que por el modo de jugar y porque los puntos se han ido perdiendo ya con 2 derrotas consecutivas, la preocupación. Pero hay que ser honestos también que esto recién está comenzando y que tampoco se ha quedado tan atrás el Club de Fútbol Talavera. Claro, si miramos lugar 17 del Club de Fútbol Talavera, si la competición finaliza hoy, descendería, perdería categoría por esa diferencia a goles que tiene en contra con el Mérida, que también tiene 5 puntos, pero el Mérida se quedaría en esta segunda B y el Talavera bajaría una vez más a la tercera división. Si lo comparamos con los equipos de arriba, claro, si vemos al San Fernando que tiene 16, al Cartagena que tiene 13, al Recreativo de Huelva 11, Badajoz 11 y sucesivamente, yo creo que no hay que mirar tan arriba. Lo que tenemos que mirar es a los equipos que están un poco más cercanos del Talavera. Yo miraría del décimo para abajo, y al final ahí hay 3, 4 puntos de diferencia también. Entonces tampoco nos pongamos, desde mi punto de vista, sin ver los partidos de Club de Fútbol Talavera, yo estoy analizando más que nada el tema de las estadísticas, de la clasificación. A eso me refiero, Jesús. Ya futbolísticamente, viendo al Talavera, podría emitir un juicio y podría estar de acuerdo contigo o no, pero la verdad es que esto recién comienza y no, no hay que mirar tan arriba. O sea, miremos desde el lugar 17 del Talavera hasta el lugar 10, donde está el Yeclano, y hay solamente 3 puntos de diferencia. Sí, hay que decir que la clave creo que está el partido que se pierde contra Real Murcia, porque con el Yeclano es un partido fuera, bueno, se puede perder. Pero el partido pero, de Murcia, pero ¿qué opinión te dejó como resumen ese partido ante el Real Murcia, Jesús? Pues, ¿cómo lo viste a tu al equipo? Pues hay que ver que en 6 temporadas que lleva aquí Fran Alcoy se le ve en la rueda de prensa muy enfadado, muy cabreado, porque fue una segunda parte muy enrarecida. ¿Con quién? ¿Con los jugadores? ¿Con el mismo? ¿Con la afición? Con la forma de, con el cómo el equipo juega los primeros 25 minutos que se pone por delante en el marcador, y luego a partir de los 20 minutos que quedan de la primera parte y toda la segunda parte nos marcan en el minuto 28, 29 de la primera parte en empate a 1, y luego los 2 primeros minutos, en el minuto 47, pitan un penalti que creo que no era penalti, y a raíz de ahí, pues el Talavera ya no se ve al Talavera. Un Real Murcia que venía con un punto, creo que el equipo no es superior al Talavera, pero es un equipo que por lo menos batalló, luchó, lo intentó. Pero el fútbol se gana con goles, así de sencillo. Exacto. Talavera, yo creo que puedo decir que nos tiraron entre los 3 palos del portero del Murcia de un par de veces en la segunda parte, y el Talavera, la verdad es que el público chapó, porque en ningún momento abuchea al equipo, le aplaude, le anima, pero la gente se fue muy mosqueada, porque tú puedes ver a un equipo luchar, un equipo que es mejor en calidad, por se supuesto. Le felicita y punto. Pero perder de la forma que se perdió tan vergonzosa, eso es lo que no, el Talavera o el aficionado no nos entra en la cabeza. No, si eso estamos absolutamente de acuerdo, porque el público paga una entrada para ver a su equipo ganar. Eso es, toda la vida ha sido así en el fútbol, independiente de la categoría, en autonómica, preferente, tercera, segunda B, segunda división, primera división. Sí, se entiende que el aficionado paga su abono también, no para ir a ver cada fin de semana cómo pierde el equipo, porque ese no es tema. Y obviamente esa no es la idea cuando se abona o se paga una entrada cada fin de semana cuando el Talavera juega aquí en el Prado. Entonces, estamos absolutamente de acuerdo que una situación puede ser preocupante, que se hayan perdido 2 partidos consecutivos, que a lo mejor el equipo al final y el entrenador no da con la tecla como para tener esa regularidad que se necesita, pero también seamos honestos que el Talavera está aquí luchando por la permanencia de categoría. Ya lo dijo el presidente también, que hay un esfuerzo grande en lo económico, que se esperaban mucho más socios abonados al club. Entonces, al final, todo eso se va sumando y todo eso va provocando un ambiente que, de esperar, lo pueda superar el Talavera con una victoria ante el Badajoz. Es complicado, es difícil, pero cosas más difíciles se han visto en el fútbol. Y cada fin de semana, que no te quepa duda que un entrenador no va a entrar a perder con su equipo, muy por el contrario, no va a plantear un partido para perderlo, ni mucho menos jugando en casa, en condición de local, frente a sus aficionados. Siempre va a salir a ganar. Entonces, son las circunstancias del fútbol, y lamentablemente el Talavera ahora mismo está en zona de descenso, pero tiene esa posibilidad este fin de semana de revertir la situación, ya entre el Utrera este día jueves en el Prado, en esa Copa Federación, va a tener la posibilidad Alcoy también de dar minutos a algunos jugadores que hasta ahora no han tenido tantos minutos, sobre todo en la competición de segunda B. ¿Algo más que nos quieras comentar del Club de Fútbol Talavera para pasar al tema del Sol y Fútbol Sala Talavera y revisar las estadísticas de la segunda B, Grupo Cuarto, Jesús? No, simplemente apuntar, como hemos dicho anteriormente, que si con eso ellos, como directiva, ellos están en su libre disposición de hacer lo que ellos quieran, pero creo que si piden o quieren cobrar por la entrada a socios general o a juveniles o en aficionados, creo que se equivocarían y creo que sería pero un pasito atrás. Pero Jesús, mira, yo te voy a decir una cosa, tenemos que mentalizarnos y meternos en la cabeza de que eso es necesario. La directiva no lo hace por joder, malamente hablando, o por molestar al aficionado o por quien quiera ir a ver fútbol. Es que lamentablemente esto es segunda B. Estamos viendo el número de abonados. El número de abonados que tiene el Club de Fútbol Talavera es escaso, es paupérrimo para mantener a un equipo económicamente en forma tranquila en la segunda vez. ¿Y por qué es tan difícil entender eso? Sí, si es que te van si a no... cobrar porque hay que cobrar, porque hay necesidad, porque Talavera está mal como ciudad, porque no hay empresa, porque no hay trabajo, porque nadie aporta. Es el problema que tiene el fútbol sala, es el problema que tienen los deportistas de la actividad polideportiva. ¿Qué te voy a contar, Jesús, que tú no lo sepas? Entonces, que sí, aficionado. Insistir en ese tema de que me van a cobrar, pero si es que te tienen que cobrar, si no, abónate y ya está. Aficionado. No sé si me entiendes la idea. Sí, como bien dijo el presidente Vadillo, bueno, se tiene un proyecto deportivo al equipo de fútbol de nuestra ciudad, al club de fútbol de nuestra ciudad, en tercera división y ya está. Y no se hacen los esfuerzos que se hacen para estar en la segunda B. Entiendo que Talavera está complicado en el tema económico, pero si es que queremos segunda B, aquí entre todos tenemos que apoyar este proyecto deportivo y no tirar piedras sobre el propio tejado. Por lo menos, así lo veo yo. Hay mucha gente que se ha hecho menos socio, porque hay que decir que las subidas han sido entre 50 y 60 euros. Si queremos recordar a los aficionados, ya con eso puntualizamos. Pero porque Talavera no tiene el respaldo, porque el club de fútbol Talavera, el club, no tiene el respaldo. Yo he leído allí, por ejemplo, es que en otras ciudades cobran menos que en Talavera, pero claro, porque son ciudades que tienen 700.000, 800.000, 400.000 habitantes. Entonces, Talavera tiene lo que tiene y obviamente se encarecen los gastos, tanto del club, y obviamente te van a subir los abonos porque es necesario. Si es que ese es el tema, que no nos gusta que nos suban el abono, totalmente de acuerdo, si yo esa parte no la discuto. Lo que yo discuto es que nos mentalicemos que lamentablemente por la situación económica que tiene el club y ahora mismo que se esperaban mucho más abonados, obviamente una cosa te lleva a la otra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los abonos a 10 euros, 20 euros? No, ¿jugamos no, con juveniles y bajamos igual a tercera división? Entonces, ¿en qué quedamos? Yo te puedo puntualizar, Juanma, que y no te dejo hablar, perdona. No, perdona tú, pero es para que no se vaya la idea. Yo te puedo decir que yo cuando fui a recoger mi abono y yo ya sabía los precios, pues la gente, yo ya sabía de antemano que mucha gente no se iba a hacer socio. Lo que ha hecho mucha gente, el carnet de oro, que valía 240 euros, se han hecho el general, que vale 150. Claro, te sientas en otra tribuna, pero de eso lo ha hecho mucha gente, por lo cual va a dejar de coger dinero. Comentario entre los aficionados, porque tú sabes que yo soy socio, voy al campo, hablas con aficionados que nos conocemos. Que no todos son abonados. Una cosa es ser aficionado y otra cosa es ser abonado. A mí me interesa más la opinión de los abonados. Con todo respeto para los aficionados. Hablo como abonado y socio del Talavera. Sí. Pues que yo este año, por ejemplo, lo puedo decir, el carné oro... pues me parecía muy caro y yo me he sacado el general y gente que hablaba con nosotros, pues mira, cuando eche Copa de Federación o cuando venga un equipo de media jornada, pues te lo van a sacar por otro lado. Y digo, dice, pues no venimos, dejamos ese partido, no venimos y al final no pagamos más de este dinero. Y mucha gente que no se ha hecho socio, con todo es respetable. Entonces no somos simpatizantes del Club de Fútbol Talavera, pues Jesús. Porque en los proyectos deportivos hay que estar en la buena situación económica y en la mala situación económica. Entonces ahora el club necesita ayuda de sus aficionados, entre comillas, de sus abonados, entre comillas, de sus simpatizantes, entre comillas. Sí, eso es lo que a mí no me parece bien, que entendamos eso. Ahora que los abonos resultan caros para la situación económica de la ciudad y cómo está Talavera, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero es que no hay otra solución, no hay más, Jesús. Entonces, si los abonados no ayudan a este proyecto deportivo, no ayudamos al Talavera, y lo propio vamos a comentar en los próximos minutos con el fútbol sala, que también me llamó la atención, yo esperaba más público quizás el pasado sábado, en el primero de mayo, es cierto, estaba el partido del Real Madrid con el Atlético, pero es que si no nos ponemos nosotros a colaborar en ese sentido, y modestamente desde estos micrófonos tratamos de colaborar con la parte que nos toca, de apoyar este proyecto deportivo, y no de lanzar piedras y criticar, porque al final las críticas pueden ser constructivas, pero con altura de mira, ¿no? Entonces, al final es eso. Si yo no discuto lo que tú me estás comentando, eso yo no lo pongo en duda. Si lo que yo digo, Jesús, es que lamentablemente, como bien se dice aquí, es lo que hay y ya está. Nosotros sabemos que el número de socios del Talavera todas las temporadas ronda sobre los 1.000 socios, si llegan. De ahí no se hacen más socios. Luego se llenan cuando hemos visto los partidos de playoff de tercera a segunda vez, ha sido cuando el que no va toda la temporada va, paga su entrada por ver ese partido, pero luego a lo mejor ya no vuelve. y Talavera, como tú dices, es lo que hay, y hay que decir que hay mucha gente también que no, con eso no estoy criticando nada, hay mucha gente que no está con la labor, y Fran Arco, hay que decir que dentro de la modestia, pues ha mantenido al equipo en Segunda División B durante todas estas temporadas y con un bajo presupuesto, y bueno, y ha fichado lo que le daba el dinero que podía Lo que ha disponer, podido. lo que ha podido, y hay que reconocer que eso ha hecho una gran labor, Fran Alcoy. Y Talavera, pues el grupo andaluz, los desplazamientos son más largos, hay que pernoctar por la noche en un hotel, hay que cenar, Eso es lo que hay hay que que comer, mirar antes de emitir un juicio o y luego hay que criticar. decir que, claro, a los jugadores de esta temporada se han profesionalizado, lo tienen que dar de alta en la Seguridad Social, y es un coste de que se supone unos 50 o 60 mil euros más, Pero que real. ahí estás explicando entonces la subida de los abonos. Sí, pues Porque han sí. salido otros gastos esta temporada Los que los ves obligados a aficionados, hacer, la directiva a pagar. no ha subido porque ha querido, ha subido en base a unos presupuestos, como se hace en una empresa, un balance, un presupuesto, y sobre ese presupuesto se tienen que cubrirle, y tienen que cubrirle con un dinero, y luego las partidas del ayuntamiento. Bueno, Pero y para traer buenos jugadores también hay que rascarse el bolsillo y hay que sí, tener un presupuesto como hay que tener. eso está Porque clarísimo. yo creo que el Club de Fútbol Talavera no ha fichado mal. A mí me parece que ha fichado bien el Club de Fútbol Talavera. Que las cosas ahora no se han dado, pues bueno, habrá que esperar hasta la novena o décima jornada. Por lo menos yo lo veo así, pero hay que dar un poco más de tiempo. Sí, eso está clarísimo que es así y lo tienen que ver así de esa manera. Bueno, vamos a revisar, Jesús, si me lo permite, los resultados de la séptima jornada, sexta jornada del grupo cuarto de la segunda B, Cádiz B2, Algeciras 2, Villarrubia 0, UCAM Murcia 0, Sevilla Atlético 2, Córdoba 1, Recreativo Granada 0, Mérida 2, Real Murcia 2, Villarrobledo 2 0, Linense 0, Cartagena 1, Marbella 1, Atlético Sanluqueño 1, Recreativo Huelva 2, Don Benito 0, ya está dicho, Ariclano 2, Club de Fútbol Talavera 0 y Badajoz 1, San Fernando 2. La clasificación la lidera por ahora en este grupo cuarto de la segunda B del fútbol español, el San Fernando con 16 puntos, seguido por el Cartagena con 13, tercero el Recreativo de Huelva con 12, cuarto el próximo rival del Talavera en el Prado el próximo domingo, el Badajoz con 11, quinto está el Marbella con 10, sexto el Linense con 10, séptimo Algeciras con 9, al igual que el Sanluqueño y Córdoba, décimo Yeclano Deportivo con 8, undécimos están tres equipos con 7 puntos, el Real Murcia, el Cádiz B, el Sevilla Atlético. En el lugar 14 hay dos equipos, el UCAM Murcia y el Villarrobledo con 6. En el lugar 16 están el Mérida y el Talavera con 5. El Talavera en zona de descenso. Y en el lugar 18, Recreativo Granada con 4. Penúltimo, Villarrubia con 4. Y el Don Benito con 3 puntos cerrando la clasificación. Vámonos al fútbol sala. Vamos al Sol y Fútbol Sala Talavera. ¿Qué te pareció el partido, esa victoria ajustadísima del equipo talaverano que creo mereció un poco más, sobre todo en el marcador y en la cantidad de goles, por 1-0 ante Santiago Futsal, Jesús Bonilla? Bueno, como tú decías, yo el partido de Antequera no tiene que ver nada, la entrada hubo bastante más gente que el otro día contra Santiago Fútbol Sala. El partido fue, porque hay que decir que parecía un partido de fútbol en vez de fútbol sala, por el resultado, 1-0, un resultado muy corto. El equipo es muy defensivamente, tanto muy ordenado los dos, se tenían mucho respeto. Pues para lo que nos gusta este deporte, pues muy soso, no disfrutamos de jugadas al contragolpe porque eran balones largos y no se disfrutó de lo que es el fútbol sala verdaderamente. A mí no me gustó mucho el partido, te soy sincero. A mí tampoco, por lo que te estoy diciendo, era No, un me entretuve mucho. O a lo mejor yo iba con demasiada expectativa. No digo que el Sol y Fútbol Sala Talavera ha hecho un buen partido. Yo hablo de los dos protagonistas, porque el Santiago sí. Futsal me pareció un equipo normalito, con todo el respeto para los chavales que lo dejaron todo en la pista y corrieron mucho. Pero hay una situación que sí es evidente y que yo vi, al menos, y que comenté con la gente que estaba viendo el partido en el 1 de mayo. Afortunadamente para el Sol y Fútbol Sala Talavera, el Santiago Futsal no tenía gol. Porque si hubiese tenido gol, esas pocas opciones que tuvo el Santiago Futsal, unas dos por lo menos que fueron bastante claras, a lo mejor estaríamos hablando de un empate, no de una victoria del equipo visitante porque hubiese sido injusto. Pero yo creo que al final el Sol y Fútbol Sala Talavera aprovechó su opción de gol de Quique, lo hizo rápidamente, cuidó el marcador, pero en definitiva yo creo que fue un partido, desde mi punto de vista. Es evidente que los 3 puntos quedaron en casa y eso es lo bueno ganar, pero para mí, que no había visto al Sol y Fútbol Sala Talavera y que yo tenía muy buenas expectativas porque había visto los entrenos, no los 2 primeros partidos, pues para mí al menos quedó al debe el equipo de Rubén Barrio. Santiago Fútbol Sala, los jugadores a destacar era el portero y el número 20, que hay que decir que es tailandés, que juega de espalda a la defensa y es prácticamente la punta de lanza que tiene este equipo. Y nosotros, pues bueno, hay que decir No vimos como el primer partido con Antequera, a Jesús Jiménez, a Nacho Pedraza, a Sergio. Los jugadores estaban como espesos, estaban agarrotados, no los dejaban de jugar el Santiago Fútbol Sala, muy ordenaditos atrás. Y el equipo es al partido, hay que decir que fue ¿No te muy. parece, Jesús, perdona que te interrumpa, que cada vez que vemos fútbol sala, cada vez como que está todo más automatizado, como que no hay sorpresa, como que a ratos es todo muy evidente? A mí al menos me da la sensación en lo que he visto el año pasado y lo que he visto en este partido, como que es todo muy anunciado, no sé, me falta algo del fútbol sala hoy en día, con el respeto, sí, para el trabajo del entrenador y No, jugadores del Sevilla Fútbol Sala Talavera. hay que decir que quien conozca al entrenador Rubén Barrios es un entrenador que apuesta más por la defensa que por el ataque. Es un entrenador que le gusta estar en cerrar los espacios. Por lo menos no estamos viendo como las últimas 10 jornadas que vimos la campaña pasada, que en el minuto 10 ya íbamos perdiendo de 2 o 3 goles, Sí. con unos errores gravísimos. Eso ya se ha corregido. Creo que ha sido un cambio radical en ese sentido. Es un entrenador que, bueno, que quiere aprovechar sus ocasiones en la parte de arriba y que va a ser un equipo que le van a marcar muy poquitos goles porque van a estar muy ordenados atrás. Y luego, pues bueno, la que vaya saliendo van a ser, creo que los partidos que vamos a ver en el 1 de mayo vamos a ver partidos como los del otro día. Pero la idea es que te Partidos. hagan pocos goles, pero que tú también lo hagas, evidentemente, Por porque eso, si pero. cuidas mucho tu parcela y tú no haces goles, pues Sí, nada. van a ser partidos pues, por ganar por la mínima, por 2 goles. No vamos a ver como en otros a campaña lo que es fútbol sala, un 2-6, 6-2, Sí. 8-4. O sea, no vamos a ver esos tantos goles, pues, aunque hay que decir que en Manzanares ocurría lo mismo. Él le tenía, cuando se él cesa con el Manzanares en el mes de diciembre, el equipo le tenía segundo. Y muchas veces rentabilizaban los goles con victorias muy justas, pero aquí lo que importante es ir ganando y estar lo más arriba posible de la clasificación. Pero a mí no me queda claro que le hayan cesado por un tema deportivo, ¿eh? A lo mejor No, no, hay algo que nosotros desconocemos, eso ha que sido se por da mucho en discrep el deporte, eso ha claro. sido por discrepancias con la directiva Efectivamente. y Deportivamente eso. no creo. No, no, no, Aunque deportivamente no. aquí yo recuerdo también un ejemplo, una temporada, no sé si en tercera división, no recuerdo bien, del Club de Fútbol Talavera, que Luis Quinta tenía el equipo primer clasificado y le cesaron igual, en el mes de diciembre, hace un par de años Porque, atrás. pues, Por ¿qué pasó? citarte otro nombre y otro ejemplo. Lo mismo que pasó la temporada pasada, hay que decir, Con el entrenador del juvenil, con Dani Pino exactamente, también. exactamente, Son eso es lo cosas que que iba a uno a decir. veces no entiende, pero Eso algo fue debe haber. una discrepancia porque ahí jugaba el hijo del presidente, Bueno, pues pero que. ahí ya nos salimos del No, ya, tema. por eso, y Estimado bueno, hay Jesús que Bonilla, decir que, bueno, pues fueron. volvamos al fútbol sala mejor. Y el fútbol sala, pues hay que hablar, pues de eso. Creo que la directiva ha hecho un esfuerzo grandísimo, Eso es. ha conseguido mantener los mismos precios que la temporada pasada, Este fin de creo. semana, una buena noticia, van a ser noche ahí en tierras gallegas para ese partido y esa visita ante el Noia Fútbol Sala, un partido que va a ser complicado, pero por lo menos los chavales van a poder descansar y eso es una buena noticia esta temporada. Eso es Un importante, gran por eso digo esfuerzo. que están haciendo un esfuerzo importantísimo. Cubrirán los presupuestos, no lo sé cómo lo harán, pero hay que decir que la plantilla creo que se ha mejorado en calidad para no pasar los problemas que pasamos el año pasado. Se ha apostado por gente, que eso sí que creo, por lo menos dicho por el presidente y por la junta directiva, jugadores que han renunciado a jugar o a sueldos más importantes en otros equipos por venir a Talavera y por venir de la mano de Rubén Barrios se han comprometido con Talavera, la cual es de agradecer y esperemos que bueno que este año disfrutemos lo máximo de victorias en el 1 de mayo y por lo menos creo que el equipo ya lo irán diciendo el acontecimiento, las jornadas según vayan pasando en el puesto que nos merezcamos estar, pero la plantilla pues por lo menos creo que para estar en mitad de la tabla y por lo menos que luego sale que podemos jugar playoff mejor, pero eso, mantener la categoría lo importante y disfrutar de esta plantilla y disfrutar de esta categoría otra temporada Yo más. estoy de acuerdo, me parece que independiente al comentario que he hecho, que no fue un partido muy atractivo, por lo menos para mí, independiente a la buena actuación del portero del Santiago Futsal, creo que hay que mejorar algunos aspectos, que eso ya se preocupará y para eso está el entrenador Rubén Barrios y también la plantilla, pero yo creo que este Solid Fútbol Sala Talavera nos puede dar grandes satisfacciones esta temporada, de esperar que así sea. A este equipo hay que exigirle porque yo creo que puede dar mucho más de lo que hemos visto hasta ahora en estas 3 primeras jornadas. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús, en la despedida? Nada más, desear tanto al Talavera como al Fútbol Sala que los partidos los saquen adelante en este fin de semana, sobre todo el Talavera, que está más, es la situación es más preocupante en la de clasificación que la del fútbol sala Talavera, y que saquen los partidos adelante si es posible. Vamos a revisar esos resultados de la jornada 3 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Jesús, el Pozo Ciudad de Murcia 4, Rivas Futsal 0, Viseota Castellón 2, Betis Futsal 7, Solís Fútbol Sala Talavera 1, Santiago Futsal 0, Unión África Ceutí 1, Mengíbar 4, Manzanares Fútbol Sala 2, Elche Fútbol Sala 2, Colo Colo Zaragoza 6, Barcelona B 9, Ciudad de Móstoles 2, Humantequera 2, Nítida Alcira Fútbol Sala 3 y Noaya Futsal 4. Los líderes, Mengíbar, Noaya Fútbol Sala con 7 puntos, Colo Colo con 6, Barcelona B con 6, Elche, Antequera, Móstoles, Solís Fútbol Sala Talavera con 5, Betis Fútbol Sala Manzanares con 4, El Pozo Ciudad de Murcia 3, al igual que Unión África Ceutí, y en la parte baja de la clasificación Santiago Futsal, Rivas Futsal y Bisonte Castellón aún sin puntuar. Noaya Fútbol Sala Talavera el próximo partido. Jesús Bonilla, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y te esperamos para la previa del fin de semana, para este día viernes, a ver qué novedades nos dan en el transcurso de la semana. Es de esperar con no muchas bajas en el tema físico para ambos clubes, para el Club de Fútbol Talavera y para el Solís Fútbol Sala Talavera. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Gracias a ti. Y nosotros de esta manera finalizamos el presente programa de deportes de este día lunes 30 de septiembre del 2019. Ya la próxima semana estaremos ampliando nuestro programa, casi una hora de duración, no solamente hablando del Fútbol Sala y del Club de Fútbol Talavera. Hoy, lunes sí, día viernes también, previa para hablar de Fútbol Sala y del Club de Fútbol Talavera, y ya en los próximos días, entre medio de semana, por supuesto, la actividad polideportiva y nuestras ya correspondientes secciones que tenemos novedades para esta temporada. Por atención dispensada, muchas gracias. A nombre de Juanma Sepúlveda, quien les habla, y de Jesús Bonilla, nuestro comentarista, nos despedimos, nos retiramos hasta mañana, hasta las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5.